Estás escuchando El Bigote de Sarmiento. Bueno, volvemos con El Bigote de Sarmiento después de un breve comercial. Y bueno, nuestra noticia de hoy. Ya empezaron a ver memes sobre la presentación del plato de los Martínez Fierro. Aquí mi compañero Benjamín comentará el tema. Es así, el pasado domingo 18 de junio se realizó la entrega de los Martín Fierro, uno de los premios más importantes hasta ahora. Lo más relevante del acontecimiento fue la cantidad de tweets y memes que hicieron los famosos al primer plato de la cena, que básicamente es un pedazo de queso con pan arriba de una piedra que hace de plato. Ahora tenemos un testigo que nos dirá qué fue lo que le pareció a ella. No soy Amparo, pues. Me conocerán, así que no hace falta decir, explicar muy bien qué es lo que hago. En fin, yo básicamente vi el plato hermoso que, bueno, que hicieron, que intentaron ser rústicos, con una piedra como plato, ¿viste? Está de moda esto de que sea algo tan... Bueno, pero yo creo que muy poco disimulado, hasta que ya no tenían presupuesto y que metieron una piedra como un plato, ¿viste? Porque ni siquiera una piedra decente, era una piedra como la... Pusieron un pan normal, ¿viste? Un pan que yo no sé si era bienísima, si o si era hecho por un chef. Y un pedazo de queso, y fue todo lo que hicieron en la noche. Pero la presentación estaba linda, era... No sé, mira, yo no puedo sinceramente saber si la presentación es linda o fea, si tengo el estómago vacío y yo comí un pan sobre una piedra. Eso es todo lo que puedo decir. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Largo y Tupido fue producido por El Bigote de Sarmiento.